y le muestran el mismo video. Y después aparece el pastor y habla. El Tracalá Calderón, uno de los representantes de la LSD, dijo lo mismo. Los músicos tienen derecho a vivir de la música, o sea, vivir de la música, claro.